buenas noches y bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica Magallanes. Este que les habla es Luis Miguel Soto, de Cristal para Afuera, Agustín Almoril, Don Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí, Miguel Soto y David. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas noches a todos. Buenas. Aquí estamos un año más, 2017. Feliz año a todos los que nos escuchan, ahora en directo, y a los que nos escuchan a través de internet. Y nada, dispuestos otro año más a venir todos los jueves a informaros, a instruiros un poco en temas de que nos encantan, que nos apasionan, como son la astronomía y las ciencias en general, las ciencias del espacio. Bien, pues como ya decíamos el último jueves que tuvimos radio, que fue creo que el día 22 de diciembre, para empezar, pues quería hablaros de la revista, ¿no? La revista de astronomía, pues la recibí justo ese día, que me resultó extraño porque era con mucha antelación, nunca suele venir con tanta antelación, ¿verdad? Y esta vez vino, pues el día 22 estaba la de enero aquí. Simplemente la comentamos que me había llegado, y la portada creo que comentamos que venía sobre espectroscopía y nada más, ¿no? Y lo que quería ahora era, pues eso, simplemente ya empezaros a comentar. Espérate, a ver si consigo abrirla. Yo tengo la edición digital, estoy suscrito a la digital. A ver, aquí está, enero. Y vamos a comentar un poco. Hoy tenemos un par de revistas que comentar, ¿verdad? Tenemos una clásica que lleva ya con nosotros un montón de años, la antigua Tribuna de Astronomía, ahora se llama Astronomía, pero tenemos una nueva, que ahora pasaremos a comentarla en un momentito, para que es completamente nueva, y nos pilla bastante de cerca esta nueva revista. Bien, pues la revista, a ver si soy capaz de abrir mi tablet. Tampoco hoy se me resiste la tablet. A Agustín creo que le pasaba igual, ¿no? Se te resiste un poco. Bueno, ya está aquí. No, ya va. Ya te he abierto. Bien, pues la revista de este mes de astronomía, en la portada vienen las rayas de un espectro y se llama, el título es Espectrografía Amateur, la última frontera, ¿vale? Ese es el artículo central que ahora os pasaré a relatar. Bien, primero vienen como siempre las noticias más destacadas de todo el mes pasado y las cosas que podremos ver este mes. Bien, a ver, en libros, lo primero que nos viene es el Observatorio de Libros, que está redactado por David Galadí, ¿vale? Y viene sobre el Maratón Messier. Viene uno que se llama La Biblia del Maratón Messier, que es de Don McHall, y otro que viene, que es una obra monumental sobre el Maratón Messier, que dice aquí que posiblemente sea la más completa. No está en español, está en alemán, que es su idioma original, y está en inglés, que es Outline of the Messier Object, Highlights of the Deep Sky. Es de Cambridge. Lo visto es la Biblia del Maratón Messier y sobre Messier y sus objetos en general, no sobre el Maratón Messier. Bien, pues eso en cuanto al libro. El artículo primero que nos encontramos es el Galileo Mobile. Galileo Mobile. Y es una. Se llama Compartiendo Astronomía con Niños y Jóvenes Alrededor del Mundo. El Galileo Mobile es un proyecto de divulgación itinerante y sin ánimo de lucro que comparte la astronomía con estudiantes y profesores en escuelas y comunidades de todo el mundo. ¿Vale? Es eso, pues una cosa itinerante que van no solamente a sitios, sino a distintos países. Aquí las fotos que vienen en el artículo son de Perú, de una de las escuelitas de Perú, pero tiene aquí un mapa mundi y veo que hay cosas hechas aquí por nuestra zona. Están por la India y por África, incluso algunas sesiones, y sobre todo por Sudamérica. Por Sudamérica son donde más hay. Bien, pues divulgando la astronomía, como siempre, es un placer y apoyar a iniciativas como esta. Galileo Mobile es el proyecto. En destinos astronómicos nos hablan de dos antiguos observatorios de Florencia, ¿vale? La capital de la Toscana es una de las ciudades históricamente más vinculadas con el desarrollo de la astronomía, ¿vale? Vienen aquí imágenes espectaculares de Paco Villido y Lola Vázquez, que son los que hacen la sección esta de Destino Astronómico, la Especula, el Observatorio Ximeniano, la Biblioteca, Instrumentos Antiguos, ¿vale? Y eso, la Tribuna de Galileo y un montón de cosas, ¿eh? En Florencia no solamente hay que verla por lo bonita que es, pero hay cosas de tema astronómico muy interesantes, ¿vale? Bien, como dije la pasada vez y acabo de decir ahora, la espectrografía amateur, la última frontera, de Miguel Rodríguez Marco, es el tema central, un tema muy esperado por todos nosotros, ¿verdad, Lito? Porque os voy a leer el abstract que viene a decir todo lo que viene después. Dice: la espectroscopía astronómica, el análisis de la luz estelar separando sus longitudes de onda constituyentes, ha permitido significativos avances en el conocimiento de la naturaleza de los cuerpos celestes, su dinámica y su origen, y nos ha ayudado a tomar una visión del conjunto, una visión de conjunto del universo. Ahora es el momento de que los aficionados a la astronomía se incorporen a esta revolucionaria técnica y manejen espectógrafos. ¿Vale? Así empieza. ¿Vale? Y el artículo está francamente bien. Yo lo leí con avidez. Él fue el primero que leí, por supuesto, de toda la revista. Hay que decir que Miguel Rodríguez Marco es un aficionado a estas cosas desde hace mucho tiempo, pero un aficionado de un nivel extraordinario. De los, ¿vale?, que no parecen, de los que no parecen aficionados. De los que parecen, como ahora vamos a leer el artículo de Juan Luis González Carballo, que es un apasionado, no un aficionado, ¿no? Ahora lo comentaremos, el de nuestro amigo Juan Luis. Bueno, pues Miguel Rodríguez Marco fue el que nos dio la conferencia de espectroscopía amateur y demás en el congreso que tuvimos en Pamplona, ¿vale? Y pudimos charlar con él y pudimos hacerle incluso preguntas y demás. El artículo, pues, es para leerlo en su integridad, ¿vale? Tienen bastantes páginas. Habla primero un poquito de historia de la espectroscopía, desde sus orígenes, después espectrógrafos astronómicos, de prisma, de red de difracción y de grisma, que es una mezcla entre prisma y red, grisma. Bien. ¿Me había escuchado? Nunca, sí, porque red es grid. Pues grisma es un espectrógrafo que tiene red y prisma, es un grisma, ¿no? Lo explica aquí muy bien. ¿Y qué necesita un aficionado para hacer espectroscopía? Pues prácticamente un equipo como el que tenemos muchos de nosotros. Yo podría hacer espectroscopía, Lito podría hacer espectroscopía, Andrés podría hacer espectroscopía, ¿vale? Porque es una CCD, un telescopio computerizado que se pueda, para que haga seguimiento, haga guiado, y poco más, y un ordenador que con algún programa que después las curvas de luz te las analice, ¿vale? O sea que está al alcance de bastantes de nosotros. Bien, cacharros que uno puede comprar. Pues el primero está el Star Analyzer, que por 150, 160 euros es una red de difracción para empezar, ¿vale? Que la recomienda todo el mundo. Yo he leído ya bastante sobre esto y lo tenemos en Magallanes en tareas pendientes de comprar uno. Ya después hay otros más serios, de más resolución, como el Alpi 600... ¿vale? O ya los Lires y los Spectra, que ya son instrumentos ya bastante, bastante importantes. ¿Y qué puede hacer el Termina, después de todo este artículo, de describir cada uno de estos aparatos que puedes hacer y demás? ¿Qué es la resolución que tienen y demás? Pues viene proyecto de espectroscopía amateur. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos clasificar la clasificación espectral de estrellas, ¿vale? Para eso hace falta uno de baja resolución ya poder hacerlo, de distinguir qué tipo espectral tiene la estrella, fue esta o la otra, ¿ok? Podemos observar desplazamiento al rojo de galaxias y cuásares, ¿vale? Ya requiere una resolución entre baja y media, ¿vale? Con el Star Analysis todavía se podría hacer el corrimiento al rojo de alguna de las galaxias y cuásares. Observación de rotación de Júpiter o Saturno, interesante. Espectro de estrellas variables eruptivas, novas, estrellas simbióticas. Para esto hace falta, con baja resolución y media también se puede hacer algo. Estudio estrella Wolf-Rayet. Para esto ya hace falta uno de media, por lo menos resolución, un poquito mejor. Nebulosas planetarias, ¿vale? Estrellas B. Estrellas binarias espectroscópicas. Estrellas binarias espectroscópicas también se puede hacer con este tipo de espectroscopio. Y también se puede caracterizar la contaminación lumínica de una zona, ¿vale? Cosa realmente muy interesante. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que este artículo nos lanza un guante para seguir profundizando en esto. A ver si podemos y hacer recoger alguna seccioncita, algo que avancemos un poquito en este tema tan interesante, ¿vale? Para hacer ciencia con nuestra afición. Bien, en CENI tenemos, no lo he terminado de... Con 2.000 años de retraso, la astrología quiere incluir a Ofiuco entre los signos que se usan para hacer su horóscopo. Bueno, lo dejamos ahí como el que no quiere la cosa. 2.000 años de retraso. Lo pasamos, sí, con... Es un... Lo pasamos un poquito así por alto, pero en fin. Bien, la parte solar, tal, y los cometas y meteoros, que está la cosa muy también muy, muy pobre, bien... ya llega los artículos, las secciones, digamos, que es el de estrellas dobles de nuestro amigo Rafael Benavide, que habla parejas con movimiento propio común, Made in Spain, ¿vale? Dice que hay muchas que se han investigado y se han descubierto, y bien, nos recomienda que veamos, que localicemos unas cuantas en el firmamento, pero con descubridores españoles. Entre los descubridores pues está el mismo, Rafael Benavide, está Juan Luis González Carballo, hay gente como Francisco Rica Romero, gente muy puntera de las dobles en España. Bien, el polvo de estrellas, que es la sección de Juan Luis González Carballo, se llama Blázares desde la meseta. A veces pienso que para muchos observadores debería cambiarse la denominación de astrónomo aficionado por otra más acertada, astrónomo apasionado. ¿Ves? Por eso lo nombraba yo antes, ¿vale? Y habla sobre Adolfo Darriba, que es un tipo que dice que se desplaza todos los fines de semana a 200 kilómetros a un observatorio que tiene de su lugar de donde vive para estudiar blázares. Uno de los tipos que bueno, tiene una página web que la ponen aquí, a ver si la puedo ver. Si no, simplemente buscando blázares y Adolfo Darriba la podéis encontrar. Mira, observatorio las Casqueras, observatoriolascasqueras.es. Yo lo he estado viendo y tiene curvas de luz y de todo, como lo hace, como tal. O sea, estudia blázares. Bueno, hay que decir que los blázares son unos sistemas de energía muy, muy potente y muy localizada que suelen estar localizados en agujeros negros que hay en el centro de las galaxias. Son cosas muy, muy, muy particulares. Lito nos podría hablar mucho más sobre el tema, pero no es nada corriente estudiar blázares. Y este hombre, a nivel de aficionado, son muy difíciles de localizar. Son objetos extragalácticos, están fuera de nuestra galaxia. Son agujeros negros centrales de otras galaxias fuera de la nuestra. No es nada fácil. Y este señor, al cual Juan Luis dice que lo conoce personalmente y es un tipo, por lo visto, extraordinario, hace un estudio, pero vamos, hay blázares de esto que busca bibliografía y los datos son de él. No hay ni profesionales que los tengan, ¿vale? Entonces, es un astrónomo aficionado, no, un astrónomo apasionado. Dice que cuando está a 10 o 15 bajo cero en el observatorio, a veces ni se puede abrir la cúpula del hielo. Imagínate, y el tío constante, constante, constante. Esta gente tiene un mérito tremendo. Bien, más cositas, naranja y negro, que es sobre observación, va sobre Zeta Oriones, la corona de la joya, no la joya de la corona, ¿vale? Viene para el pequeño astrónomo Menudo Zoo, que habla sobre los animales que han ido al espacio, Laika, Ham, etcétera, etcétera. Bien. Son moscas de la fruta, supongo. Exactamente, sí. Viene un poquito sobre animales que si después se han hecho famosos y tal, que han ido al espacio. La astrobiología, dedicada siempre a nuestro querido Doc, ahí donde estés. La extinción del Pérmico no fue tan devastadora. Estas son cosas de... banco de pruebas, ya para ir terminando, telescopios Newton luminosos, ¿vale? Nos vienen cuatro telescopios Newton, un Vixen, un Skywatch... un Orión, ¿vale? Sobre F5, F4, ¿vale? De 200 aproximadamente, pero muy luminoso. Y el cuidado que hay que tener con una óptica de estas, que tienen que ser muy bueno, muy bueno, para que un F5, un F4 se vea correctamente. Casi todos tienen que montar su su corrector de coma, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo bien. Las fotos, pues las fotos, destaco que hay una galaxia Andrómeda, una M31, de Iván Izquierdo Bernal, que es compañero y amigo nuestro, hecha desde, ¿dónde? De Gibalbín. Es la segunda M31 que publican desde Gibalbín, porque os recuerdo que la que me publicaron a mí también la hice allí. Así que Gibalbín y M31 ya han quedado ligadas para la historia, para siempre, ¿vale? destaco esa, hay otras muy buenas, pero porque conocemos a Iván, simplemente lo quiero destacar. Allí de las Pléyades, de la nebulosa. Es decir, que Gibalbín tampoco es que sea. Que sea patriacohete de oscuridad y demás, ¿vale? Sin embargo, hay mucha pasión por Gibalbín. Mucha pasión por ir allí a hacer unas fotografías buenas. Y las de Lupe y Andrés también, muchas están hechas desde allí, son también magníficas, ¿vale? Es más el arte y la pasión que el cielo, que no tenemos nada de bueno. La parte de astronáutica y demás. Y ya para terminar, en la última página, que se llama Paradojas, ya habla de extraterrestres. Y habla de la película La Llegada. Y entonces, como no vamos a hacer spoiler, ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero sí. Dice que este señor, ¿cómo se llama el tipo? A Miquel Barceló, que es el que el autor, no le ha gustado mucho. No le ha gustado mucho La Llegada, ¿vale? Y el director, a ver si lo puedo encontrar. Ya podemos hacer spoilers de muchas de ellas, ¿no? Porque ya están casi retiradas, ¿no? Sí, bueno, ahora hablaremos sobre eso un poquito. Es Denis Villeneuve, es un canadiense, Denis Villeneuve, sí. Y dice que la película en realidad no le ha gustado mucho. Y cuando le han dicho que Blade Runner 2049 está hecha por este tío, ya se le han caído los palos del sombrajo. Dice, bueno, pues si es igual que yo que estaba esperando Blade Runner, la segunda parte, como agua de mayo... La va a dirigir este hombre que ha hecho La Llegada, y ahí le rechina un poquito, ¿no? Bueno, pues hasta ahí, un poquito comentario, comprar la revista, apoyemos a la ciencia española, apoyemos a nuestra revista, no tenemos otra ahora mismo, en papel, ahora sí vamos a tener otra en digital, ahora vamos a hablar, y estas Navidades, el que más y el que menos ha ido al cine, y tenemos algunas cositas que comentar, no hoy, porque tal, pero... hay tres cositas, que es La Llegada, Passengers y Rush One, por favor, Rush One. Así que tarde o temprano hablaremos de esto sin... Passengers todavía no podemos hablar mucho porque está todavía en cartel y bueno, de eso no lo he visto. Pero aquí hay gente que no la ha visto y dice, no me digas nada, aunque no esté en cartel ni nada y después la veas por internet o por donde sea. Bueno, pero cuando pasa un mes, una cosa así ya... Sí, bueno, hay un tiempo prudencial y después dice, bueno, vamos a hablar de Passengers, y cualquiera tiene la libertad de apagar en ese momento la radio un ratito si no la ha visto, ¿verdad? Y si no, que le dé para adelante al reproductor y le diremos más o menos, estaremos un cuarto de hora hablando para que... Y comentaremos estas, bueno, la de Rogue One es Guerra de la Galaxia. Que mire, en la web ponemos todo el proceso que tenemos por horas, así que... La de Rogue One es pura y dura de Guerra de las Galaxias y aventura y tal, pero las otras dos sí tienen algo más de ciencia y algo más que comentar aquí. Passengers y la Llegada. ¿Vale? Que es la que dice este hombre que no le acaba de gustar. Los extraterrestres muy tal, cual, muy estereotipados, muy... En fin. Pero bueno, por lo menos dice este hombre que el tema del lenguaje, por lo menos, ha sido tratado. Porque dice que está harto de ver, me ha hecho gracia, porque dice, estoy harto de ver episodio de Star Trek y película de Star Trek, y a donde llegan todo el mundo habla inglés, tío. Eso es una cosa acojonante. Bueno, Star Trek lo que le pasa es que tienen un aparato llamado el traductor universal. Eso será. Pero que funciona de escándalo. De muerte. Vas hablando sobre la marcha, te van entendiendo todos los planetas que llega. Y por lo menos aquí esa duda sí la ha planteado de la comunicación. Bien, pues terminando con la revista de astronomía, tenemos una novedad. Que el otro día... nosotros, claro, aquí en Petit Comité lo sabíamos todos, pero al gran público no lo sabía. Y hasta que no ha sido publicada ya oficialmente, pues no lo hemos querido decir, por ejemplo, hasta hoy. Y se ha ido enterando gente de Serpiente, el otro, gente amiga nuestra, se han ido enterando de la revista como novedad. Y nosotros ya sabíamos. ¿Por qué? Porque ha salido una revista nueva, bueno, nueva en español, hay que decirlo, no Lito, que no, es nueva en español porque ya su versión inglés, su versión italiano. Italiana fue la primera, ¿eh? Originalmente. Originalmente italiana, su versión italiana, su versión inglés y su versión alemán puede ser, yo creo. Francés y portugués. Alemán son todavía no. No, alemán. O sea, francés, portugués. Ahora comento. Francés, portugués, italiano que es original. Y nos quedaba traducirla al español. Entonces, se buscaron gente para traducir y qué casualidad, pues tenemos aquí un traductor de esa revista, o sea, que nos puede hablar de primera mano. Nuestro querido compañero, don Manuel Jiménez del Barco, es uno de los traductores que tú supongo que traducirás del inglés al español. Sí. Porque pueden ser del italiano al español o de cualquier otra lengua, ¿verdad? Y quiero que nos cuentes esa aventura, cómo te ha surgido, cómo te llamaron, cómo te contactaron. Se pusieron en contacto conmigo a través del correo de la agrupación, de contacto a Magallanes. Porque de decir que Michel Ferrara, que es el editor jefe, digamos, y el editor jefe, el que hace la versión en italiano, que es la original, su idea era hacer un magazine que estuviera al alcance de lectores de todo el mundo. Y a raíz de eso, su estrategia fue buscar en agrupaciones astronómicas del mundo interesados en traducir los diferentes idiomas que fuera posible su revista. Consiguió primeramente el inglés, después de su versión en italiano y las últimas, bueno, después fue, no sé en qué orden, pero portugués y francés. Y este número ha sido el primero que está en español. Sus correos particulares calaron en algunos y al final vamos a ser 5 traductores. Los que vais a traducir la revista al español. Al español. Entonces, que también se sorprendió Michel, porque por lo visto en otros idiomas no son tantos. Hay algunos idiomas nos ofrecen voluntarios, que casi gente se lo tiene que chupar uno o un par de ellos todos los artículos. Entonces, aquí hombre, pues la revista hay que decir que es densa, tiene extensión, que los artículos son científicos, sí, realmente importantes, y esto no se traduce en media hora. No. Un tío, yo imagino un tío traduciendo los 10 o 12 artículos importantes que hay en cada eso, y jolín, macho. Sí, sí. No, aquí tenemos, eso dijo que en España vamos a tener la suerte. O sea, es un equipo de cinco personas, cinco, ¿no? De 5 traductores. Los 5 traductores, bueno, antes de entrar en los traductores, el editor ya he dicho que es Michel Ferrara, que está asesorado científicamente por Enrico María Corsini. Y bueno, pues os comento los 5 compañeros que estamos metidos en el follón de dejarlo en español. Son Marcelino Álvarez, que es de la agrupación astronómica de la SAFOR, Gandía. Valencia, Gandía. Gandía. José Carlos Millán, de la Asociación Astronómica Juvenil Hubble, en Martos, en Jaén. Diego Rodríguez, de Cosmos Mataró. Miguel Sánchez, de la Sociedad Astronómica Granadina y también Granada, de Astronoches. Y el que os habla, de aquí, de Magallanes. De Magallanes, de Jerez. Así que somos 5 aficionados a la astronomía, con cierto nivel de inglés que, pues, queremos. Y bastante nivel de astronomía. Y bastante nivel de astronomía, porque decirlo, porque yo no sabía qué tipo. Yo había visto en inglés el anterior, el número de noviembre-diciembre. Sí, pero hay que decir que es bimensual, ya, ¿no? ¿Qué? Es que sale cada 2 meses la revista. El que ha salido ahora, que lo podéis descargar, ahora tenemos la página, es totalmente gratuito, es enero-febrero. ¿Vale? Enero-febrero es la primera que sale en español. Yo, claro, cuando primero dije que me gustó el proyecto, pero antes de decir que me gustaba el proyecto, le eché un vistazo a la revista a ver qué nivel tenía los artículos, porque digo, a lo mejor me estoy metiendo en un jardín demasiado, ¿no? Los vi factible y me ofrecí. Y entonces, pues, al final hemos conseguido este equipo y que uno de ellos, creo que es Miguel, es el encargado de repartir, digamos, los artículos a cada uno, digamos, para que todos tengamos el mismo peso, se reparta por igual, digamos, el peso de la traducción. Y Michel nos ha felicitado después de ya salida. Michel, el editor, es el que recibe los documentos nuestros en texto plano. Y los maquetan, ¿no? Y él es el encargado de pasarlo a maquetarlo en PDF con la aplicación esta. Sí, que pasa las hojas, pasa las hojitas, así como si fuera. Página, claro, claro. En fin, hace, la verdad es que está bastante conseguido. Me acaban de decir por aquí que no funciona en todos los sistemas operativos, pero bueno. Es, ahora la que lo tengo yo abierto en mi tablet va perfectamente. Creo que es HTML5, entonces pues. Sí, pero bueno, que a unas malas que tu navegador no funcione, le das a bajar y es un PDF y te lo lees en cualquier lado. Sí, bajas en PDF. Sí, en PDF. El problema es en el XP. En online yo lo consigo ver bastante bien, pero también me lo he bajado. Baja uno y lo puede leer, es un PDF que se puede leer. No tiene esos efectos ni tal de pasar hojas, pero lo lees igual, está muy bien. Bien. Cuando conseguí hablar y ya nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer 5, pues propuse comunicarlo. Michel prudentemente dijo: no digáis nada hasta no que... digamos nada hasta que no salga, por lo menos, y que no se haya quedado solo en un intento, ¿no?, de traducción, sino que ya un número. Creo que ha salido relativamente bien para la inexperiencia de coordinación, sobre todo. Claro. Cada uno no, su artículo independientemente. A mí me ha llegado el artículo 3 semanitas antes, a la segunda semana de diciembre, o sea que he tenido casi, nos dan aproximadamente 7 días para traducción, y nosotros nos autocorregimos, otro de los traductores, o eso pretendemos, lee el artículo de un compañero. Claro. Y si ve alguna posibilidad, te lo dice lo dice por correo interno. Nos tenemos un grupo ya de correctores, y hasta que ya consigamos que nos guste la versión final, y ya se lo mandamos al editor. A Michel, y ya Michel se encarga casi las 2 últimas semanas en maquetarlo en PDF. Corrección por pares, se llama. ¿Qué? Corrección por pares. No he recibido corrección de mis pares. No sé si es porque no ha, para empezar, el número enero o febrero, con las navidades de por medio, es complicado de tener tiempo libre, empieza la gente, se va de vacaciones. No sé si se ha corregido mucho. Yo he leído parte de lo de mis compañeros, me han parecido correctos, ¿no? Correctas, así que no he hecho. Creo que ha pasado lo mismo con la mía, porque no he recibido así. Hicimos una prueba antes de salir esta edición, que era con las páginas comunes, el sumario, la contraportada, las cosas que van a estar siempre fijas, juntas, sí, siempre juntas. Hicimos un ensayo de cada uno a traducir una parte, ponerlo en conjunto, antes de dedicarnos ya a los artículos de peso, ¿no?, de varias páginas. Y fue bien el ensayo. A mí me tocó traducir la parte del copyright y la portada, el sumario, el banner de la izquierda de la primera página. Donde así pone que, grupo de traductores, Marcelino Álvarez, Manuel Jiménez de Barco, ¿no? Eso. Sí, ese el copyright que está debajo, en fin, todo eso fue mi parte. La otra parte fue de cada uno de las partes fijas, nos las repartimos igualmente que que estos artículos ya largos. Muy espero bien, que sea. Yo espero que sea también fructífera la colaboración y darla a conocer siempre que podamos aquí. Hay que decir que la página es astropublishing.com, ¿vale? Se abre la pantalla y ahí vienen la revista en cada uno de los idiomas. Pincha los cinco portaditas, que son iguales, pero la grafía es diferente, porque la nuestra se llama, en España se llama Universo. Eso. Me faltaba Universo. Por decir, la versión italiana original se llama Astrofilo. No sé cómo se pronuncia, la verdad. En otros idiomas, el inglés es Astronomy Magazine. En portugués, Noticias do Espacio. En francés, Macrocosmos. Y en nuestra española, Universo. Directamente Universo, ¿vale? También tuvimos un primer debate de cómo se iba a llamar. ¿Cómo se iba a llamar? Claro. Vale, pone Universo, revista bimestral de información científica y técnica disponible gratuitamente a través de internet, enero-febrero del 2017. Voy a leer el sumario para que lo veáis y ahora, cuando lo termine de leer, tú me dices cuál es la autoría del tuyo, ¿no? 234 señales extrañas desde la galaxia. Filamentos enredados forman singularidades cósmicas. Sistema estelar cazado formando compañeros cercanos. Vigilantes de los cielos. Tsunami produce estructura con forma de ojo en una galaxia. Planetas nacientes esculpen los discos protoplanetarios. Medido el tamaño de las semillas planetarias. LR Experiment, la hipótesis biológica, coge fuerza. Par de planetas infantes alrededor de una estrella joven. Y los telescopios de ESO ayudan a reinterpretar una brillante explosión. ¿Vale? Esto es el título general de... Podríamos leer el subject que viene chiquitito debajo para ver de qué trata, pero vamos, no lo vamos a hacer. Y dime, ¿cuál? Dime. La primera, justo. Las 234 señales extrañas de la galaxia. Ese es el tuyo. Me tocó de un... que lo hago así por encima. Una especie de intento de buscar una señal oculta dentro del espectro de una estrella de una posible civilización extraterrestre que utilice camuflado dentro, bueno, no camuflado, digamos, en términos despectivos, sino que utilicen el espectro de su propia estrella para introducir un mensaje artificial y que se note que es artificial y pueda ser leído, entre comillas, por otra civilización. Como la nuestra. Como la nuestra. Uh-huh. Parece que es posible, mediante matemáticas que podemos conocer, por lo menos transformadas de Fourier, se consigue transmitir una señal evidentemente que sea de perfil evidentemente artificial. Que no sea, no natural. Que no sea natural. Y este hombre ha intentado buscar ese, después de esa posibilidad de encontrar esa transformada de Fourier, y ha encontrado 36 señales de ese... 34. 234 señales de ese tipo camufladas en esa estrella. Que puede ser o no. Está puede ser. A la espera de encontrar si es... Hay algún patrón o alguna cosa, ¿no? Una cosa realmente artificial o no, pero si no lo es, si es artificial, pues hay algo que es extraño y que hay que meter manos a la obra para saber que la posible naturaleza... ¿Qué nos están contando? Es curioso, a mí me ha gustado y bueno... Para empezar, está bien. Está bien. Repite la página, ¿no? La página es... Sí, astropublishing.com. Astropublishing.com. Al muy picar bien. En cualquiera de las portadas ya se te se cambia abre el idioma. El del idioma correspondiente, simplemente, ¿vale? Bien, pues aquí hasta aquí las revistas. Vamos directamente a la sección. Nos queda la sección de Lito, que es el universo gaseoso. Y terminaremos con los chascarrillos, ¿no? Que tenemos también, sí, ¿verdad? Tenemos uno nuevo. O empezamos por el chascarrillo mejor. Respira un poquito alito porque lo tenemos ahí. Es verdad, sí, que lo ha sido muy seguido. Bueno, pues empezamos con los chascarrillos. ¿Estamos ya con los kilos de gamba comidos o no? Hay que comer. Es que 52 gramos de cada. Para ti no sé, pero Miguel y yo nos hemos quedado un poquito, ¿verdad, Miguel? Cortito, a ver cuánto podemos comernos. Hay que tener cuidado con las sobras que engorda, ¿eh? Con la gota, lo que sobra de Navidad. Bueno, pues vamos a recordar el chascarrillo de la semana pasada, la continuación de la predicción que hicimos, ¿no? Que hicimos una predicción para fin de año, para el 31 de diciembre de 2016, que si os comíais 52 gramos de gamba más 52 gramos de langostino, de San Lucas y de Huelva cada uno, le quitabais la edad y le sumábamos las 12 uvas, pues el número que nos daba las dos últimas cifras de nuestra fecha de nacimiento, ¿vale? Bueno, esa era la predicción. El chascarrillo de la semana pasada era que ocurriría en el 2025, el 31 de diciembre de 2025, que ya lo vimos también en esa época, pero la pregunta nueva que surgía era, bueno, en el mismo 2016 había gente como José Luis, David también, Miguel, vamos, yo mismo, que bueno, que 52 gramos a 52 gramos son 104 gramos de marisco, pues eso es muy poco... Porque hace poco, ¿no? Para una noche vieja, vamos. Entonces, bueno, pues la pregunta era, bueno, si podíamos comer, ¿no? Cuántos gramos de, como máximo nos podíamos comer cada uno cumpliendo esta misma solución, ¿no? De que comernos los gramos que sean de gambas y langostino más nuestra, menos nuestra edad, más las 12 uvas, por las dos últimas cifras nos dé el resultado del año en que nacimos, ¿no? Bueno, hay que decir que, bueno, la solución, recordamos, de por qué se cumple esta predicción, es un tema muy fácil. Simplemente es calcular, si tenemos un año, el año 2016, por ejemplo, el 31 de diciembre, para calcular el año que nacimos, pues no hay más que restarle nuestra edad. O sea, el 2016 le restamos nuestra edad. Por ejemplo, si tuviéramos 116 años, para el 2016 pues nos daría 1900. Como lo estamos haciendo nada más que con las dos últimas cifras, efectivamente son 00, pues como hay 116 años de diferencia, pues siempre que la edad sea 116 años, la suma de las gambas más los langostinos más las uvas sea 116, pues se nos va a cumplir. Ese era el truco, ¿no? El truco funciona por eso, porque lo que estamos haciendo en realidad es a 2016 restarle una cantidad que, en vez de usar 2016, pues usamos un número que es el 116. ¿Por qué? Pues porque esa es una propiedad de las matemáticas, ¿no? Como el número va a ser, en teoría, siempre que sea menos de 116, un número de dos cifras menos 116 nos va a dar lo mismo que restárselo de 2016, porque en 1900 no nos hacía falta para nada. Bueno, pues esa era la solución entonces que dimos para el de 25 y para el 16, es que x más y más 12 fuera igual a 116, pues en este caso sería que x más y fuera igual a 104. Elegimos 52 y 52 porque me pareció para que estuviera compensado, pero vimos que podía ser dentro de esa recta cualquier nube, en cualquier punto que cumplieran que x más y, siempre que fueran enteros y mayores que cero, cumplieran que fueran 104. Bueno, pues ¿de qué forma podemos conseguir lo mismo? Bueno, pues igual que lo hemos hecho con 116 o 104, si queréis, ya he quitado las 12 uvas, pues con 204 nos pasa igual, o con 200, o con 304, o con 404. Es decir, si a lo, es más, con los 204 conseguimos incluso que los de 117 o 118 años que nos fallaban en el año 1196 también, también entren. Con lo cual, pues la solución es esa. Nos podemos comer todos los gramos de gambas que queramos, siempre que sean 100 por n más 4, es decir, la ecuación que soluciona esto es x más y igual a n por 100 más 4, con n desde 1 hasta infinito, o sea que os podéis poner de gamba y de langostino que vamos. Como veis, la solución son, bueno, rectas. Mil y mil puede ser, un kilo de cada. Mil y mil, ¿no? Y más 4 de por uno, más de 4, por más eso. En el caso del 2016, en el de 2025, pues sería, eran 13, ¿no? Eran 2025, o sea, 125 menos 13, menos 12, pues son 113. Y así, pues. Y así. Como veis, era muy fácil, entre comillas fácil, porque en realidad simplemente es darse cuenta que lo que estamos haciendo es simplificar la recta de 116 menos 12 y menos la suma de gambas y langostinos. Que con eso ya tenemos la edad. Bueno, pues ese era el chascarrillo y traemos hoy uno nuevo para no perder la costumbre. Y bueno, en fin, a ver qué tal sale. Yo creo que es fácil, pero bueno. Este chascarrillo va sobre carreras de caballo por equipo. Las carreras de caballo, bueno, los caballos aquí en Jerez pues son famosos, ¿no? Pues, aquí bailan más que corren, pero bueno, en Sanlúcar y corren bastante. Sí. Maravillosas carreras de caballo. En la playa. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo con carreras de caballo. Lo podríamos haber hecho con cualquier otra cosa. Y, bueno, pues es una carrera que tiene a tres pilotos. Bueno, pilotos, jinetes. Jockeys. Jinetes, porque si metemos a piloto con los... Jockeys. Si ponemos a los pilotos con los caballos, veremos a ver qué está de ahí, pero bueno. Amazonas no puede haber ninguna, ¿no? También. Bueno, también puede ser una... Están mezclando muchas cosas. Por eso. Bueno, pues tenemos a tres corredores con sus caballos que están en la meta de salida. Y entonces, por temas de organización, pues sin que ninguno lo sepa, la organización le pone en su espalda una pegatina para diferenciar equipos, ¿no? Y sabemos que hay, o que puede haber, una pegatina blanca y una pegatina verde. Bien, pues al menos uno de los jinetes se le va a poner una pegatina verde. Al menos uno, ¿vale? Ninguno de ellos, como están en la forma de salida, la línea de salida, pues en los cajones, los cajones. En los cajones de salida ve lo que tiene el otro, ni tampoco, por supuesto, el suyo, porque no puede mirarse en la espalda. Bueno, pues sale la carrera y de esto que entre que se abren los cajones y no sé qué, ¡bum!, el número uno coge la primera posición, el dos se coloca justo a su espalda sin darle tiempo y el tercero pues a la cola. Y van los tres en fila india, bueno, pues uno detrás de otro, el uno, el dos y el tres. De tal forma que el tercero ve las pegatinas, los colores que lleva el primero y el segundo. El segundo ve solo la del primero. Y el primero no ve nada. Así que los tres siguen la carrera y no hay sorpresa. Tal como han salido, hombre, alguno podía decir, es que se han visto favorecidos por la salida. Bueno, total. Llegan los tres en el mismo orden sin que haya habido cambio. Y cada uno vio pues, lo que vio. Y nada más que llegar, le quitan rápidamente la pegatina para que ninguno de ellos pueda ver posterior a la carrera cuáles son los colores que llevaba cada uno. Entonces se van a la rueda de prensa y bueno, el periodista le pregunta al último que ha llegado y dice, bueno, ¿y tú sabes de qué, por qué equipo ibas? Porque claro, lo de los equipos era para que uno no se dejara perder por decir, yo no quiero ser de ese equipo. Entonces, bueno, pues, ¿tú sabes de qué equipo era? Dice, bueno, pues con los datos que tengo, imposible. Es imposible, todos eran personas perfectamente lógicas que eran capaces de averiguarlo todo, pero con los datos que tengo, viendo el primero y el segundo, imposible saber de qué color o de qué equipo soy, de qué color. Le preguntan al segundo, bueno, ¿y tú serías capaz de saber por qué equipo corrías tú? Dice, lógicamente imposible. Dice el tercero, pues yo sí sé de qué equipo soy. Bueno, pues tenéis que averiguar el que llegó primero de qué equipo es. El que llegó primero. Sí. Llegó primero que no veía nada. Que no veía nada. Ajá. Y ese es el que más sabía. Joder, que vaya, bueno, que vaya tela. Finalmente en la entrevista supo el que más sabía. No, no, no. Curioso porque parece que el que tiene menos información es el que soluciona el problema. Inicialmente el que tiene menos información. Los demás, además. Inicialmente. Los demás, además, es imposible con la información que tenían, efectivamente, que es verdad, de eso, ¿eh? No pueden verse ni mirarse para atrás, ni sino. El tercero ve al segundo y al primero, el segundo ve solo al primero, y al menos uno. Tiene verde. Es verde. Y los colores pueden ser verde o blanco. Verde o blanco, solamente hay verde o blanco. Claro, del Betis. Tú no serás del Betis. Del Betis siempre. Está jugando ahora al Sevilla y tú eres. No puedo decir nada, ¿no? Bueno, el blanco puede ser el Madrid. ¿De pista? No, no. De pregunta, sí, pregunta puede ser. Es decir, el tercero ve que los dos delante son blancos y al menos uno es verde, lo tiene claro, ¿no? Claro. Había una segunda pregunta que a raíz de lo que está diciendo, bueno, podía ser una segunda pregunta, es. Si el tercero hubiese contestado que él sí sabía de qué color es su equipo, ¿de qué color era cada uno de ellos? ¿A qué equipo pertenecía cada uno de ellos? Sí. El tercero sabía. Sería una segunda parte. Digamos. Una segunda parte. Aparte de. Sí, que él dijera, yo sé cuál es. Yo sí sé cuál es. Primero le preguntan al tercero, oye, ¿tú sabes de qué equipo de caer? Y dice, sí, yo sé de qué equipo soy. Pues con esa solución nada más, olvidándose las otras que no hemos dicho. Saber cada uno de qué equipo es o de qué color llevaba la pegatina. Vale. ¿Vale? Bien. Esa sería una segunda parte. Que vale, puede ser. Hoy hemos hecho un 2-1. Sí, sí, bueno, es que. Lo podíamos haber dejado para otra vez, pero como sí. Ha preguntado Miguel, creo que. Muy bien. Que puede ser una buena. Pues nada, Lito, cuando quieras terminamos ya con pues, tu sección hasta ya sí, hasta el final. Que hasta el final. Hay 10 minutitos buenos para, ¿no? Sí, 10, sí, porque tampoco. No es demasiado. Ya no recuerdo por qué planetita íbamos, Lito, recuérdanos un poquito, refrescanos. Nada, estamos por el primero de los gigantes helados, Urano. Muy bien. Los últimos fueron Saturno y los satélites de Saturno, que fue en la última entrega, con Titán a la cabeza y Encelado, que era también muy atractivo. Bueno, pues pegamos un salto bastante grande, porque ahora los planetas están muy separados. Pues acaba de mandar Andrés una foto de Neptuno. Es que hoy está la conjunción, Venus-Neptuno. Estamos en Urano, pues todavía es. Neptuno tocará la semana que viene. Y pues se ha adelantado. Se ha adelantado. Bueno. No creo que me quite información, porque Neptuno visto desde la Tierra, la verdad, es que no se ve gran cosa. Sí, por eso. No, yo lo estoy viendo hoy también, pero un con puntito. El Batasar, se ve una estrellita ahí, no se aprecia. Os adelanto que yo ya, bueno, he aprovechado Navidades y esta convalecencia tan larga de gripe en hacer la sección, ya casi está terminada, el universo gaseoso, y os recomiendo la última entrega, la de los exoplanetas. Va a salir muy interesante la cosa. Solo digo eso. Hombre, me hago autopublicidad para que. Claro. Que no te la hacen, ¿verdad? Bueno, pues estamos en Urano. Como resumen, cómo funcionan los gigantes gaseosos. Pues los gigantes gaseosos que ya hemos visto, Júpiter y Saturno. Tienen unos vientos. O sea, las características principales es que el equilibrio geostrófico, que es el, digamos, el que rige el régimen de vientos, está dominada por la centrífuga porque gira muy rápido. Júpiter da una vuelta sobre sí mismo en 9 horas y pico, 9 horas 30 y tanto, y Saturno en 10. Son enormes. De grande, y tienen gases primordiales, hidrógeno y helio, sobre todo. Los gigantes helados, este Urano y el próximo Neptuno, tienen ciertas diferencias, aunque también de comportamiento son muy semejantes. Las diferencias, pues que tienen rotaciones un poquito más lentas, solo un poco. Por ejemplo, Urano rota sobre sí mismo cada 17 horas. Para un gigante no deja de ser bastante rápido. O sea que sigue siendo predominante la fuerza centrífuga de las capas altas de la atmósfera. La radiación del Sol que le llega ya a Urano y Neptuno es ridícula. Así que fenómenos de turbulencia por calentamiento solar, pues la verdad es que allí, de hecho, se dan las temperaturas más bajas del sistema solar en contra de precisamente en este que estamos tratando, en Urano. Urano, se puede pensar que Neptuno y el que antiguamente era planeta, ahora es planeta enano, Plutón, está más lejos, debería de ser más frío. Pues no. Todo la lógica no siempre en ciencia se cuadra en. Entonces, la atmósfera superior, las nubes altas en Urano, dan la mínima del sistema solar, que son unos 49 grados Kelvin. Eso es mucho frío. Mucho frío. Mucho 49 frío. Kelvin, joder. 49 Kelvin son las mínimas del sistema solar. Se dan en Urano. La composición de la atmósfera de Urano, pues, es primordial, o sea, un 82,5% de hidrógeno, un 15% de helio y un 2,3% de metano. Aparte, salen gases menores, en menores proporciones, gases traza. Casi todos salen de reacciones con el metano, así que salen hidrocarburos. Y los hidrocarburos presentes son el acetileno, etano, metilacetileno y poliacetileno. Y todos salen de la fotólisis, o sea, de la descomposición del metano en las capas altas de la atmósfera con la luz ultravioleta del Sol, cuando le da la luz ultravioleta del Sol, aunque es mínima, pero llega, rompe las moléculas de metano y aparecen estos pequeños hidrocarburos, ¿no? Acetileno, que es famoso aquí para los mineros encendían con lámparas, ¿no? Y encendían con lámpara acetileno los mineros antes de haber cosas eléctricas. Y ahora eléctrica. Se sueldan los soldadores de acetileno. Son de acetileno, pues allí hay bastante acetileno. Metilacetileno y poliacetileno, esos son los más grandes. Aparte de los hidrocarburos, tenemos, como casi siempre, un poquito de dióxido de carbono, agua y monóxido de carbono. El agua, sobre todo, no en estado gaseoso, por el frío, ya he comentado, 49 Kelvin, Es como que no hay líquido. Porque no, pero si conseguimos la suficiente presión de las capas altas de la atmósfera, podemos conseguir agua líquida. Así que en Urano tenemos océanos de agua también. El tema de la dinámica, ¿cómo funciona? Es muy parecida a cómo funcionan los gigantes gaseosos grandes, en Júpiter y Saturno, pero por la menor irradiación del Sol, ya estamos a 30 unidades astronómicas, me parece que es Urano, ¿no? El calor es ínfimo y entonces, digamos, los mecanismos por los que se mueve la atmósfera, que era la contracción del planeta, el mecanismo de que se llama de Kelvin-Helmholtz, que genera calor interno y hace que se puedan mover, que se consiga temperatura en el interior de los planetas estos helados. Están helados por fuera, pero por dentro tienen cierta temperatura. No llega a ser tan importante porque no son tan masivos como Urano, como Júpiter y Saturno. Al ser Urano y Neptuno un poquito más pequeños, ese mecanismo es más débil y por lo tanto no consiguen esa temperatura. ¿Qué se traduce? Que el sistema de bandas que tiene Júpiter y Saturno ya no es tan rico y tan prominente en Urano y Neptuno. De las 8 bandas que tiene, más o menos, 8 bandas que tiene Júpiter y 6 bandas que tenía de vientos alternos Saturno, pasamos a Urano, que solo tiene 3. O sea que Urano, visto desde fuera, le medimos la velocidad de los vientos y tenemos en dirección de rotación una banda en el hemisferio norte, una banda en el hemisferio sur y una en rotación retrógrada en el Ecuador. En el Ecuador, 3 banditas. Solo tenemos 3 bandas, no 6 como teníamos. ¿Se notan suficientemente cerca de distintos colores? No, esa es otra diferencia que tienen los gigantes helados con respecto a Júpiter y Saturno. Que sí, que se ven las banditas de colores diferentes, ¿verdad? El tema de las banditas, sobre todo en Júpiter, era por la presencia de dos compuestos que tenían colores muy diferentes, que era si no recuerdo mal, el hidrosulfuro de amonio y el amoníaco. Uh-huh. Creo que sí, que no me falla la memoria, porque estoy solo. Sin embargo, lo único que hay extraordinario en Urano y Neptuno con respecto al hidrógeno y el helio es metano. Entonces, al ser solo, digamos, un gas que pueda dar colorido. Pues es el mismo en todos lados, digamos, y no. Efectivamente. Y de hecho, el color le llaman agua marina, ¿no? Sí, sí, es un azulito muy. Entre muy azul y verdoso. Y verdoso. Lo da porque el metano de las capas altas de Urano absorbe la parte roja del espectro. Y se ve azul y verde un poquito. Y el infrarrojo. Entonces, rebota solo lo que no es rojo, que es el predominante, pues el azul verdoso. Si tenemos más verdoso en Urano y más azulado en Neptuno, como ya veremos en la siguiente entrega. Curiosidades, por ejemplo, hay una capa atmosférica en Urano que no se sabe cómo se comporta, que llega a alcanzar esa capa de la atmósfera a 800 Kelvin. De repente es brutal. Se calienta un poquito la cosa, ¿no? Pero 800 son mucho. Sí. Para ir terminando, las velocidades de los vientos no son comparables a las de Júpiter y Saturno. Encontramos que las bandas en los hemisferios son de 200 metros por segundo. 3,6, 3 por 2, 6, unos 700 kilómetros por hora en las nubes superiores, y en el Ecuador va un poco más lento, entre 50 y 75 metros por segundo. Uh-huh. O sea que no hay tantos vientos espectaculares. Aparte, Urano tiene la parte de que está tumbado con el eje. Uh-huh. Y el Sol le irradia a cada polo en cada 42 años le da un polo directamente. Cada medio año de allí le da un polo y los otros al otro polo. Eso, aunque parezca que pueda hacer una turbulencia atmosférica muy grande, no lo hace porque la radiación que llega a Urano del Sol es ínfima. Así que el siguiente programa llegaremos al final de nuestro sistema solar y después billón, más allá. Ambillón y más allá. A ver, bueno, si pues, a ver si cuando demos Neptuno, me explica un poco en qué consiste, por ejemplo, esa forrasca que hay en Neptuno, como por ejemplo cuando vino el Voyager en 1969, ahí se veía claramente la gran mancha oscura. Espero responderte. ¿Ya has terminado, Lito? O otro llamado el ojo del mago. Ajá. Que también hay unas cosas. Pues, en Urano no hay tormentas muy visibles. No, es prácticamente homogéneo. Todo verde azulado homogéneo. Todo, no hay nada. Ya no hay tiempo, pero te voy a hacer una pregunta la semana que viene de lo que excusa de Urano. Muy bien, pues nos despedimos hasta el jueves que viene. Buenas noches a todos.